Muchos dicen que no es bueno vivir donde el rayo cayó a la casa o donde el rayo cayó, porque la bala que el rayo tiene es muy peligroso para un ser humano.